muchas reacciones. Esto, por supuesto, está, como todas las políticas públicas, a medio camino entre lo político, lo ideológico y lo técnico. Así es que vamos a tratar de concebir en el análisis estas tres dimensiones con el espacio que cada lunes tiene la Fundación Sol en nuestro noticiario. Hoy saludamos al investigador Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricio. Gracias por la invitación. Sí, pues bueno, en primer lugar queríamos partir por esto de que, en opinión del gobierno, el debate se haya circunscrito al 5% adicional y además en una perspectiva más general a esto es lo que se puede hacer según la realidad de Chile. Quiero solamente, para efectos de la introducción a la pregunta o al comentario, Recaredo, recordar que apenas algunas semanas antes, en un encuentro empresarial, el ministro Valdés dijo que el sistema de reparto era inviable en Chile, ¿no? Con lo cual ya el debate no es qué hacer, sino qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. ¿Cómo ves en general la mirada que ha tenido el gobierno sobre el tema y lo que ellos entienden además por reforma cuando hablamos de este asunto, ¿no? Del asunto de las pensiones? Muy bien, esto sin lugar a dudas ya viene a consolidar una posición que ha tenido el gobierno bastante estrecha en materia de poder llevar a cabo cambios necesarios en el sistema previsional. Acá hay algo que es muy importante, partiendo por lo que señala el ministro Valdés. Él tiene una opinión respecto de la inviabilidad del sistema de reparto, la cual sin lugar a dudas es importante contrastar con otras propuestas que, a través de métodos técnicos y también con consideraciones políticas, es muy importante lo que tú decías al inicio acá, antes que comencemos a discutir acerca de cuáles son las técnicas importantes, tenemos que tener muy claro nuestro objetivo. Uh-huh. Y en este caso, el objetivo esencial cuando hablamos en materia de previsión social es ser capaces de resolver las principales contingencias que enfrentan los adultos mayores una vez que se retiran del mercado del trabajo activo, ¿ya? Entonces, en base a eso es poder otorgar condiciones de vida que ellos les permitan seguir participando de la sociedad de manera independiente a través de su consumo o a través de la realización de otras actividades. Eso es muy importante. En cambio, si tenemos otro objetivo adelante, obviamente que ahí vamos a comenzar a pisarnos los talones en relación a las soluciones. Pero teniendo este objetivo, podríamos decir entonces, bueno, ¿qué es lo que más me importa cuando discuto acerca de un sistema de reparto, por ejemplo? ¿Es realidad que me importa cómo la población en general va envejeciendo y cuáles son los movimientos demográficos? Bueno, claro que eso importa, pero si miramos los datos realmente y miramos lo que ha proyectado CELAD en esta materia, que es autoridad en la discusión demográfica, lo que tenemos es que realmente la situación entre cotizantes y pensionados, que es lo que más me debe importar de esta variación demográfica, es decir, cuánta gente voy a tener disponible para financiar o aportar al financiamiento de pensiones y cuánta gente va a necesitar una pensión. Si nosotros miramos ese desarrollo, por lo menos hasta fin de siglo, y consideramos, aparte de la cotización del trabajador, una cotización por parte del empleador, y aparte de esas dos cotizaciones, un aporte de gasto público, tal como hoy el Estado gasta en materia de previsión, pero ahora complementándolo con el aporte patronal y el aporte del trabajador, logramos que, de aquí a fin de siglo, por lo menos, que es lo que está proyectado por dos estudios, uno de la profesora Leocadia, que se presentó en la Comisión Bravo, que utilizó condiciones distintas a las condiciones que ocupó el No Más AFP como movimiento para realizar su propuesta, en la cual distintos académicos también apoyaron. Pero la cosa es que en estas dos situaciones se analiza un sistema de reparto y es viable hasta fin de siglo y logra financiar pensiones suficientes. ¿Qué significa esto? Para que toda la gente lo tenga claro. Usted va a saber que si cotizó 30 años, o 20 años, o 15 años, va a tener un porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años de su trabajo asegurado. Es decir, usted sabe, si cotizó 30 años, va a tener por lo menos el 70% de su salario promedio. Y eso es técnicamente posible. Eso es técnicamente posible. Ahora, es importante a la hora de decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, presentar cuál es la realidad chilena. Según estudios que ustedes han hecho, el 91% de los jubilados actuales recibe una jubilación mensual que es inferior, no al sueldo mínimo, porque eso ya sería grave, ¿no? Inferior al 60% del sueldo mínimo. O sea, estamos hablando de una situación que es realmente catastrófica. Uno podría decir técnicamente que en Chile casi todos los jubilados son indigentes, al menos por los ingresos propios. Ese es un punto muy importante porque al fin y al cabo lo que se puede y lo que no se puede hacer, que es lo que habitualmente se naturaliza a través de los medios y de la dirigencia política, es una consecuencia de la voluntad política de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es decir, el sueldo mínimo podría no existir. Existe porque la sociedad llega al consenso de que un trabajador, aunque esté en cuestión la cifra, ¿no?, pero no puede ganar menos de cierto punto. Probablemente, Recaredo, haya que volver a problematizar este punto a la luz también de lo que ocurre en otros países, porque para no irnos a los países desarrollados, hay países cercanos como Colombia, donde por ley la jubilación equivale al sueldo mínimo y en donde no se ha sabido que ni el erario fiscal ni la macroeconomía del país haya colapsado como consecuencia de esta decisión, que por lo demás es reciente, no es desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Acá con lo que tú planteas podemos dirigirnos a la propuesta del movimiento Nomás FP, en la cual se establece el salario mínimo como una referencia para dos cuestiones muy importantes. Por un lado, se establece de que es técnicamente viable y es también una decisión política pensar que, ya como decías tú, hace poco estábamos hablando en Chile de un mini salario mínimo. Ya ahora estamos levemente, pero seguimos alrededor de la cifra del mini salario mínimo. Entonces, en cierta medida, ¿qué es lo que pasa? De que por lo menos ese ingreso debería ser el ingreso de partida o el ingreso que obtuviera una persona que se pensiona, y nosotros consideramos que es bastante lógico lo que plantea la coordinadora Nomás FP cuando señala de que hoy día tenemos que pasar de un modelo de pensión básica asistencial con test de medios, que es lo que otorga el Estado con su supuesto pilar solidario, a una condición realmente de pensiones como derecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las personas, por el solo hecho de vivir en nuestro país, de haber cumplido las condiciones de, por lo menos, los últimos 10 años de estar en Chile, pero independiente de que no haya cotizado, por ejemplo, es decir, si esta persona, tú dices, ¿qué va a pasar en el sistema de reparto? Si alguien cotizó o si alguien no cotizó, por ejemplo, ¿va a recibir una pensión? Bueno, con esta idea de un derecho a la pensión, sí. Todas las personas, aunque no cotizan, reciben pensión. Y las personas que cotizan reciben pensiones desde el salario mínimo hacia arriba, pero desde el 103% del salario mínimo. Es decir, saben que ya parten de un piso superior. Entonces ahí tenemos esta cifra analizada con carácter técnico y a su vez también con una propuesta de que realmente se comiencen a financiar pensiones suficientes, lo cual es viable. Hay otros países acá en América Latina y el Caribe que tienen modelo de AFP, como República Dominicana y El Salvador. Y esos países ya están en cierta medida analizando cómo llevar a cabo reformas, porque también están visualizando que las pensiones que se van a pagar y que las condiciones sobre las que se establece el modelo de AFP son nefastas para su economía y van a ser nefastas para los adultos mayores que se van a pensionar prontamente. Uh-huh. En definitiva, tenemos una serie de evidencias que hoy día demuestran de que la AFP no son un esquema pensado para dar pensiones. Ya la AFP es un esquema que viene a financiarizar distintos momentos de la vida y sobre todo un momento vinculado con el envejecimiento, pero a su vez viene a generar un circuito que en el resto de la economía va implicando una serie de cuestiones que también nos vienen a afectar a nosotros. O sea, estas empresas que hoy en día tienen inversiones del sector de AFP, que en cierta medida se nutren, son las empresas más grandes de la economía, no son empresas que tú digas, estamos apoyando al microempresario. De ahí viene la idea levantada por la Fundación Sol, que el objetivo de este sistema no es entregar pensiones, al menos uno ya comprueba que no lo logra, sino capitalizar a los grupos económicos. Claro, esa es la evidencia. O sea, si uno observa los grandes bancos que operan en Chile o observa las principales empresas que se cotizan en IPSA, es decir, en la bolsa, en cierta medida va a reconocer ahí un circuito vinculado con las AFP. Pero además no solo empresas nacionales, también empresas internacionales. En cierta medida, si nosotros miramos, por lo menos a enero de este año, estábamos hablando de alrededor de 185 mil millones de dólares que corresponden a nuestro fondo previsional. ¿Ya? Estamos hablando de mucho más del 74% del Producto Interno Bruto. Entonces, en cierta medida, el 39% de ese fondo está en otros países que no son Chile. ¿Ya? Estamos teniendo un gran volumen de inversión que se está concentrando en otros países y dentro de esos otros países, esencialmente en Estados Unidos. Ese es el país que recibe la mayor cantidad de inversión desde nuestros fondos de pensión. Estamos conversando con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, cuando venía a la radio, la persona que me trajo me hizo una pregunta. Me dijo, bueno, usted que es periodista, que sabe estas cosas, en fin, le quería hacer una pregunta. Y yo le dije, mire, se la voy a preguntar a alguien que precisamente va a ir hoy día a la radio. Y es una pregunta bastante sencilla, pero es una pregunta que se hace todo el mundo. Y que es la siguiente. Si es que todo el mundo ya tiene la coincidencia, la conclusión de que el sistema de AFP es malo, que entrega malas pensiones, ¿por qué el gobierno no se anima a hacer cambios más profundos? Insisto, es una pregunta muy elemental, pero a veces es muy bueno volver a las preguntas elementales para poder entender mejor en qué estamos. Frente a una pregunta de ese tipo, ¿qué dirías tú? Claro, acá la pregunta lógica que se hace es esa, y en cierta medida es importante entonces analizar las distintas alternativas, entendiendo de que es probable que el gobierno no esté tomando una decisión que sin lugar a dudas sería una decisión histórica, pero que significaría una serie de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si modificamos la forma en la cual hoy día actúan las AFP dentro de nuestra sociedad? Sin duda lo que vamos a tener es la posibilidad de aumentar, por un lado, los ingresos de los adultos mayores de manera sustancial. O sea, estamos hablando, imagínate, de que en lugar de esta pensión básica focalizada al 60% más pobre, vamos a tener que todos los pensionados realmente van a poder recibir una pensión, por lo menos, aunque no hayan cotizado, de un monto similar al salario mínimo, o sea, de ese monto. Entonces eso ya demuestra un empuje en los ingresos de las personas y va a significar también, uno podría inferir, la posibilidad de que estas personas consuman o demanden una mayor cantidad de bienes y servicios, adultos mayores, ¿cierto? Entonces, en base a eso, vamos a ir teniendo transformaciones dentro del patrón de nuestra economía en general. Uh-huh. O sea, si ya tú no estás invirtiendo a través de estos fondos riesgosos, especulativos, y estás ocupando la plata de las cotizaciones para pagar pensiones, que aumenta el consumo interno. Claro, eso es importante que la gente lo entienda. Vamos a ocupar, en el fondo, no es como que acá la plata la vamos a sacar o se va a proceder a descapitalizar las empresas con la intención de que esa plata se vaya a la basura, ¿no? O sea, esa plata se va a ocupar para financiar pensiones, ¿ya? Entonces, es cambiar, en el fondo, la ruta que va a seguir el dinero dentro de la economía, y obviamente eso va a impactar en la matriz productiva general. Uh-huh. Y esto también es importante que la gente vea de que no es un cambio que se vaya a llevar a cabo como un shock, así como instalaron la AFP en los 80. O sea, acá podemos y estamos en la posibilidad de hacer cambios que vayan, en cierta medida, siendo capaces en un periodo de años de generar estas modificaciones, lo cual significa que, por ejemplo, el día 1 o incluso en este mismo año dejaría de entrar dinero a la AFP, pero progresivamente con esto la AFP dirían, bueno, quizás ya no es nuestro interés seguir administrando estos fondos posiblemente, entonces ahí podría una entidad autónoma administrar los fondos que hoy día se encuentran entonces en la AFP, y las personas ya no tendrían este temor que han dicho muchas veces, que es más que todo caricatura, de que le van a tomar sus fondos, de que van a perder los años cotizados, el monto ahorrado, o sea, sí. Eso por lo menos en esta propuesta no se considera, sí. Todas las personas mantienen su registro. Sí, la mala noticia es que ya se los tomaron sus fondos. Aparte, bueno, claro. Sí. Es como si no hubiera pasado. Bueno, ya pasó. Esa es la mala noticia. Hay que seguir conversando mucho sobre el tema previsional, aclarando también, como decía Recaredo Gálvez, algunos fantasmas que se instalan, que tienen más de falsedad que de carne, y que terminan ahuyentando de repente el punto de vista de algunas personas. Hemos tenido la presencia entonces en nuestro estudio del investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez. Recaredo, gracias por venir esta mañana, y nos encontramos con la Fundación Sol el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dejamos a todos invitados a revisar la página de la coordinadora nomasafp.cl. Ahí pueden descargar la propuesta y también a visitar nuestra página fundacionsol.cl. Gracias, Recaredo. Son las 7:58 de la mañana. Vamos a hacer un breve alto.